Está por comenzar un programa de salud mental para toda la comunidad, más allá de toda edad. Alto Mambo. Bienvenidas a Alto Mambo, sí, un espacio para hablar de salud mental, emociones y bienestar comunitario. Hoy lunes 3 de noviembre del 2025, ya faltando poquito para las fiestas, terminando el año, en nuestro programa número 87. Acá estamos firmes con Manu. Saludo a nuestros compañeros de la residencia y con unos invitados de lujo hoy. ¿Quién nos acompaña? Por acá. Y Martín presente. Bueno, chicos. Muy bien, bienvenidos a la mesaza de Solsi y Manu. El burro por delante para que no se espante. ¿Cómo estás, Manu? A todas, a todos que nos están escuchando. La verdad que muy bien, hoy nos ha tocado un día soleado, uno de los únicos días tal vez de la semana que esté así bien soleado con la temperatura, porque no quiero hacer spoiler, pero en la semana se van a venir mucha humedad y algunos días con probabilidad de lluvia, así que hay que ir preparando también los paraguas. Sí. Bueno, bienvenidos chicos, compañeros. Saludos a la residencia en salud mental. Y vamos a mencionar los medios de comunicación que te podés comunicar a nuestro WhatsApp al 2664-829764. También nos podés escuchar por internet, radiolabulla.org, por FM 100.5. Estamos en la zona oeste, en la ciudad de San Luis, más precisamente en el barrio Rawson. Y también por Instagram, rizamc.sanluis. Que ya pusimos nuestro flyer con nuestra consigna, así que esperamos esos mensajitos que ya les vamos a contar. Bueno, también vamos a comentar que podés hacerte socio de La Bulla con una pequeña contribución para que esta radio pueda seguir autogestionando y a su vez pueda seguir llegando a la comunidad, ¿sí? Por labulla.org. Y también saludamos al noroeste puntano, a la radio Identia Comunitaria en San Luis. En Merlo San Luis, que este año inició a retransmitir Alto Mambo todos los lunes de 18 a 19 y suena por www.identiacomunitaria.com y por la FM 103.3 en Merlo y alrededores. También vamos a saludar a la radio Otra Escucha desde Carpintería, que es parte de la Fundación Otra Puerta, ¿sí? Los pueden escuchar por www.otrapuerta.org.ar los días miércoles a las 14 horas, que se retransmite el programa de Alto Mambo. Muy bien. No nos olvidemos también del saludo que siempre está para Cortaderas, para allá, que próximamente esperemos poder expandir Alto Mambo por allá. Y un saludo, bueno, a los compañeros que nos están escuchando de la residencia, a los familiares, vecinos y vecinas de la zona. Un saludo también para ellos. Bueno, muchísimas gracias, Manu. Bueno, nuestra consigna del día de hoy invitamos a que puedan reflexionar con una pregunta que es sencilla, pero la misma vez profunda. Como por ejemplo, ¿qué cosas te asustan y ya no? ¿Sí? Así que bueno, en los medios de comunicación que nombramos primero. Y nos vamos a nuestra primera canción y esperamos esos mensajitos. Las novedades. Ah, las novedades. Las novedades. Sí, la verdad que hemos tenido una semana bastante movidita. Hemos hecho algunas cosas desde la residencia. Y desde el lugar de la rotación que estuvimos en la zona oeste. ¿Comenzamos de atrás para adelante o de adelante para atrás? No, vamos con lo primero del taller. Dale. El día jueves tuvimos el primer encuentro de un espacio de construcción de herramientas de auxilios psicológicos, conjunto Protección Ciudadana del Hospital del Oeste. Bueno, son las personas, el personal que están en guardia, desde seguridad como la parte también administrativa y acompañando. Así que bueno, tuvimos el primer encuentro de cuatro. La verdad que fue hermoso, a mí me gustó mucho realmente el poder escucharlos. Fue un pedido de ellos que nació realmente desde que, porque empezamos a rotar allá en agosto, a finales. Y bueno, surgió una demanda del mismo personal, el poder hacer estos encuentros. Así que bueno, en conjunto estamos construyendo herramientas. Ellos, esta demanda salió a partir de las herramientas que ellos consideraban que no tenían, en, por ejemplo, en la guardia, ¿no? Cuando ingresan pacientes, por ejemplo, con crisis de angustia. Pero nos encontramos con otro panorama, ¿no? Que ellos tienen un montón de herramientas, solo que faltan ese esfuerzo, fortalecer eso, ¿no? Así que, bueno, le mandamos saludos también a los chicos que siempre nos escuchan. ¿De otra novedad, Manu? Sí, ¿quién cumplió años? Uy, cumplió años el CAPS número 8, primero de mayo, que está ya, bueno, en la zona oeste, ahí en el fondo. Cumplió 37 años, así que hubo un lindo encuentro, una feria que se realizó el día viernes de 9 a 13 horas. Estuvo hermoso, el día también acompañó, si bien hubo un poco de viento, se han podido acercar también muchos feriantes y bueno, también se hicieron sorteos y demás. Algo interesante también es que estuvieron también acompañando los compañeros de la bulla, así que después se pueden chusmear ahí los medios de comunicación para poder chequear y ver las entrevistas que han hecho, que estuvieron muy buenas. Y hay un par de fotos, así que bueno, después los invitamos a que puedan ir, que se fijen en la página de la radio labulla.org. Muy bien, también quería agregar otro tipo de novedad, como por ejemplo el boleto de Transpuntano. A partir de desde el miércoles pasado aumentó a 870 el boleto. Sí, también han aumentado en la canasta y en la carne. Sí, sí. Como otra novedad también que pude ver. Sí, que nos aqueja a todos, lamentablemente. Pero bueno, intentando seguir resistiendo y acompañando las luchas. Bueno. Bueno, nos vamos entonces a la primera canción. Sí. Ah, perdón, antes de ir a la primera canción, quería una última novedad, que este sábado 7 de noviembre va a haber una fiesta, una kermés, allá en la zona norte, que la organiza la Red Comunitaria Norte. Bien, sería el 7 de noviembre en la plazoleta de la Virgen de Satanudos, a las 6 horas. Van a haber feriantes, sorteos, números artísticos y mucho más. Kermés por nuestra tradición. Muy bien. Así que, bueno, que cae el sábado a las 6 de la tarde. Así que ahí estarán esperando todas estas sorpresas. Muy bien. Bueno, ¿quién quiere presentar el primer tema para cerrar el primer bloque? Yo quiero presentar el tema de José Luis Perales que se llama Te Quiero. Muy bien. Cada vez que te beso me sabe a poco. Cada vez que te tengo me vuelvo loco. Y cada vez cuando te miro, cada vez encuentro una razón para seguir viviendo. Y cada vez cuando te miro, cada vez es como descubrir el universo. Te quiero, y eres el centro de mi corazón. Te quiero. te quiero como la tierra al sol. Cada vez que la noche llega a tu pelo, de cada estrella blanca yo siento celo. Y cada vez, cuando amanece, cada vez me siento un poco más de tu mirada preso. Y cada vez, entre tus brazos, cada vez despierta una canción y nace un beso. Te quiero, y eres el centro de mi corazón. Te quiero como la tierra al sol. Te quiero, y eres el centro de mi corazón. Te quiero, como la tierra al Gracias, Agus, por haberla escogido y pensado también para compartir en la radio acá y para todas las personas que nos escuchan. Muchas gracias. Justo estaban comentando un poco de información sobre esta canción. Agus, ¿nos querés comentar? Sí, porque yo la había elegido, bueno, porque se nota que un señor del taller de canto cantaba esa canción y como que me gustó, como que me hizo reír un poco esa canción. Y es una canción que no es de estos años, ¿no? ¿De cuándo es? Del 1981. Más grande que nosotras. Sí. Obvio, sí. Estábamos en pañales. Acuérdense que yo nací en el año 2000. Sí. Bueno, ajá. Qué bueno, Agus. Sí, cuánta juventud tenés. ¿Y vos, Martín? Ahí está, se 92, escucha. En el 92. 92, también. Uh-huh. Bueno, ahí estamos cercanos, ahí en, sí, en todos. Estamos, a la vuelta de este bloque. ¿Nos quieren comentar más o menos? Porque ustedes son unos invitados especiales. ¿Nos quieren comentar de dónde vienen? ¿Cómo surgió, tal vez, este espacio, este encuentro acá? Yo puedo. Yo vengo de Buenos Aires hace poco. Vine a vivir acá, la verdad que me encanta San Luis, no me gustaría estar en Buenos Aires y la pasé muy mal, me discriminaban todo, pero lo que me gusta de San Luis es que es muy lindo, tiene calles cortas, va. Y algo que quiero denunciar es que el legislador de acá no arregla. Tiene que ir la gente que está en silla de ruedas, tiene que ir por la calle. Y ni siquiera arreglan la calle para que puedan andar esa persona. Y eso no es bueno para nadie. No es bueno. Porque hay autos, ¿viste? Entonces quiero anunciar eso. Y otra cosa es la pensión por la discapacidad. No las tienen que dar. No hay idea que. A que tratar de es imposible sostener esto de estar así sin, con la incertidumbre si te la van a dar, cuánto vas a... Es horrible. La verdad que sí, Martín, muy fuerte también lo que estás comentando, porque la verdad que estamos en unos tiempos donde hay muchos recortes y sobre todo creo que los programas de discapacidad, salud y educación fueron los más golpeados. Sí. Y donde se están lamentablemente encima vulnerando los derechos de las personas. Exactamente, exactamente. Así es. Y es como una forma de como nos discriminan. Y eso es una forma de discriminar lo que hace. Totalmente, sí, porque es una forma de segregación, ¿no? Como de separarlos. Justamente lo que mencionabas también de las calles, como que toda la sociedad del mundo, ¿no? Está diseñada como para algunos, para la mayoría tal vez, sin pensar justamente en todos. Y justamente... se discute de que la discapacidad en sí es algo más bien social, ¿no? Porque que una persona en realidad esté en silla de ruedas y no pueda acceder al colectivo o tenga que ir, como dijiste, por la calle porque las veredas no están listas, están un asco, la verdad, desde hace tiempo. Sí. Así es. Y es así. Sí, es angustiante. Así que hay mucho por pelear, yo creo. Y hay mucho por pelear y mucho por qué luchar. Tenemos que estar unidos. En unión, hay mucha desunión en estos días, ¿viste? O no sé, capaz yo lo veo que hay desunión. Pero... otra cosa, en Facebook, yo tengo Facebook, ¿no? Y en Facebook es como que yo hago reclamos, pero nadie les da un like. Es como que te toman de cargada. Yo tengo que recurrir a Facebook porque muchas amistades no tengo. Recién estoy haciendo amistades. Y bueno, yo tengo por mi lado personal, mi historia personal, yo tengo esquizofrenia. Estuve internado 3 veces. Uno hace poquito. Los otros 2 en Buenos Aires. Siempre fui psiquiatra, siempre fui a terapeuta, a psicólogo. Estoy en una psicóloga. Y decir que por lo menos me dan los remedios gratis, porque si no tuviese que pagar, ¿viste? Yo sin remedio me pongo mal, ¿viste? Sí. Es un derecho que justamente se puedan tener los medicamentos correspondientes, ¿no? Sí. Y es triste porque creo que la misma directora del Hospital de Salud Mental había comentado también de que es algo que no se ve en todas las provincias, que realmente en los hospitales, sobre todo, bueno, con los medicamentos psicofarmacológicos, sean entregados de forma gratuita. Eso es algo raro, digamos, que no sucede en todas las provincias. Y qué loco, ¿no? Qué increíble, porque lo que estás comentando, o sea, miles de personas que necesitan, y sin embargo, bueno, qué sé yo, tal vez en Tucumán o en Santa Cruz o en cualquier otra provincia, este derecho está siendo violado. Sí. Sí. Yo creo que tendría que haber igualdad para todos. No tiene que haber esto. Así. Y nosotros los que tenemos problemas psiquiátricos, así, somos muy descartados por la sociedad, ¿viste? Yo creo eso, ¿viste? Pero a mí me gusta salud mental, ¿viste? Me gusta el grupo que estoy. Hace rato que no voy, pero me gusta. Porque te identificas. Mi viejo me dice, yo me puedo identificar con una persona que no tiene problemas, pero todos tenemos problemas dentro de todo. Todos estamos problemas económicos y a veces todas esas cosas, todos los problemas que pasan económicamente te raya, te pone mal, te enferma. mi viejo le pasa eso, que putea a Domán. Sí, para dar un poco de contexto, de que bueno, acá los chicos vienen del grupo de musicoterapia. Así es. ¿Querés contarnos un poco, Agus, cómo iniciaron? ¿Ustedes están hace mucho tiempo? ¿Qué días van? ¿Qué hacen? Los días que vamos al grupo de musicoterapia son los lunes de las 4:30 hasta las 6:00 p.m. Muy bien. Bueno, ¿qué actividades suelen hacer? Bueno, como después, que algo que les guste, que recuerden. Mucho. Que cuando cambiamos los instrumentos, cantamos distintas canciones. Eso. ¿Les gusta el espacio? Sí, por supuesto. También. Sirve mucho el contacto con la música, con los instrumentos. Así es. Mucho también como para descarga y también para conocerse uno mismo, ¿no? Sí. Conectarse. Obvio. Tal vez también con esas emociones que a veces son difíciles de encontrarse. Uh-huh. Y creo que la música también, las cosas artísticas ayudan y permiten esa posibilidad. Así es. Uh-huh. Y ustedes también además encima están relacionados con la música, ¿puede ser? Sí, por supuesto. Sí. A él le gusta mucho la guitarra, a mí me gusta la guitarra también. Sí, yo iba a traer una canción, pero no la terminé de componer. O sea, tengo que hacer la letra, ¿viste? Uh-huh. Porque no sé dónde está grabada. ¿Estudian? ¿Estudiamos en dónde? ¿Y vos vas también a clases de canto? Sí, voy al taller de canto los martes de las 6 hasta las 8 de la noche. Y después de jueves y viernes de 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Ah, mira, bastante intensivo, ¿sí? Les quería contar una cosa, que ayer, bueno, fuimos al Parque de las Naciones con los chicos del taller de canto y, bueno, los chicos Menta, bueno, cantaron dos canciones, de pronto se cortó la luz y, bueno, vino el del grupo de musicoterapia, el Daniel Augusto, creo que se llamaba. ¿Lo conoces, Martín, Daniel? El Daniel Augusto. Daniel se llama. Ah, sí, Daniel Augusto, es uno. Daniel Augusto es uno que tiene pelo acá. Sí, así es. Pelo largo, ¿ves? Sí. Acá tengo una de las novedades. Dice que en el Parque de las Naciones fue escenario a las 16:00 y comenzó el Festival de las ONG. ¿Ese es? Así es, así es. Sí. Bien, que contó con más de 80 organizaciones no gubernamentales de la provincia. Sí, por supuesto. Muy bien. Pero así, qué bueno que han podido ir. Igual. Claro. Sí. Muy bien. ¿Vos con quién fuiste, Agus? Porque dice que acá fue un evento familiar que buscaba. Sí, yo fui solo. Para ahora. ¿Fuiste solito? Sí, fui solito. ¿Con el coro o no? Claro, con los chicos del taller de canto. El taller de canto. Me encontré con algunos amigos que sabían estar en el Paseo del Padre también. Bueno. Así que, en realidad, fuiste solo, pero no estuviste solo. No estuve solo, estuve con los chicos del taller de canto. Qué bueno. Yo también había visto esa novedad, pero la vi tarde, la vi hoy. Y digo, qué lástima, porque el Grupo Menta creo que es un grupo muy reconocido acá en San Luis y demás. Hubiera estado súper bueno que tenga más difusión y que haya podido tener más alcance, pero fue muy concurrido. Vos que estuviste ayer... Cantaron dos canciones, la que dice No podrá y la de Él no va a venir. Y después, cuando estaba a punto de terminar la canción, se cortó la luz cuando quise ver. Basta del Grupo Menta. Bueno, por lo menos dos canciones disfrutaron. Sí, así es. Grupo Menta es de cuarteto. Grupo Menta. Cuarteto y cumbia, sí. Es una canción que siempre se tiene en Facebook, que es así medio que toca el bajo. Es uno que está en Facebook. Son bailarines, bueno, cantan, el bailan. El que canta se llama Germán Ayera, el del taller de canto. Ah, mira, ¿también van al taller de canto con vos? Sí. Ah, qué bueno. Qué buena voz. Así que mira, tenés amigos famosos. Él da clases en la nave cultural ubicada en la avenida Justo Daray Centenario. Qué bueno, es importante para repartir data y que los que estén escuchando también se puedan asomar si les interesa la música. Exactamente. Sí, a mí me gusta la música de chico, porque mi viejo es músico. titiritero. Ah, mi viejo es músico y titiritero, ¿viste? Uh-huh. Yo soy un poco de todo, ¿viste? Pues no me puedo hacer una sola cosa, ¿viste? Me gusta el dibujo plástico, la ilustración, la historieta, las obras de teatro, de títeres, todo, uh-huh. todo, me gusta todo. Y me hace feliz, ¿viste? Y yo la otra vez se me dio por la cabeza, si renuncio al arte no puedo hacer nada, porque ya está el arte incluido en mí. Sí. Eso me pasa. ¿Y estás estudiando también, no, actualmente? Sí, estoy estudiando música en la universidad. Uh-huh. Instrumento latinoamericano y autóctono. Ah, mirá, qué bueno. Qué bien. Sí. Uh-huh. ¿Vas todos los días o algunos días a la semana? Por ahora de martes a... de martes hasta... ¿A viernes? Sí, exactamente. Qué bueno. Mirá, ahí hay pibes que me siento yo que me hacen cura, pero nada que ver. Pero hay pibes que son buenos y otros que son... Lo que pasa es que van pibes que algunos son medio pesados, pero bueno. O sea, eso hay en todos lados. También, alguien sí. que te va a llevar la contra, que va a tener más feeling o menos feeling con uno. Uh-huh, uh-huh. Yo trato de relacionarme con todo, ¿viste? O sea, de querer a todo, ¿viste? Sí. Todo eso. Uh-huh. Muy bien. Qué importante algo que dijiste para rescatar, que a veces uno puede sentir, ¿no?, que los demás tal vez le hacen burla o que me miró mal o algo así. Y digo, a veces puede ser, ¿no?, que sea verdad, pero también pienso que, porque también digo, me ha pasado, por los propios pensamientos de uno, ¿no?, como los propios fantasmas que claro. uno está ahí maquinándose o uno claro. tal vez se siente como... diferente, entonces dice, me están viendo a mí diferente o me están excluyendo o me hacen burla. Sí. Y bueno, y a veces en realidad es el peso que uno le carga, le pone. Sí, y está bueno. Eso, hay que ver las cosas como se... la otra vez que le hice una frase que se la dediqué a Milei, que dice, uh-huh. dice, ¿cómo decir? El emperador nos quiere ver separados. Una frase que dice, ¿viste? Porque realmente sí, el tipo nos quieren ver solos, ¿viste? Uh-huh. Esa frase la compuse del lado de Hitler, el payaso. Uh-huh. Cuando se peleaban los pibes, uno decía, che, ¿no ves que nos quiere ver separados el fantasma este? Sí. ¿Vos viste, no? Sí, la vi. Esa. Y de ahí saqué ese contenido. Uh-huh. Obviamente lo retraducí, pero lo saqué de ahí. Sí. Y tiene, bueno, todo el sentido que estabas comentando desde el principio, ¿no? Cómo uno, si está separado en sí, como en comunidad, son mucho más difíciles y hasta no posibles las luchas. Por eso se busca que justamente podamos estar unidos, porque si estamos separados, no somos escuchados. Lo podemos ver en la historia. Uh-huh. Hay que alzar la voz. Uh-huh. Sí. La unión hace la fuerza. Uh-huh. Bueno, vamos con nuestro segundo tema. Sí. ¿Sí? Bueno, de Luis Alberto Spinetta, ¿sí? Un artista muy original del rock argentino. ¿Quién lo va a presentar? ¿Quién lo eligió? Ello. Muy bien, Martín Placenti. ¿Qué tal? Bueno, presente nomás. Bueno, vamos a escuchar un tema de Luis Alberto, Durazno Sangrando. Buenísimo. Vámonos. Yo sol y al verse en la suerte de todo quitar a la orilla de un río su pelo y su llegar. Dicen que en este valle los duraznos son de los duendes. Cierto tiempo en el mismo lugar, hasta que un buen día se puso a escuchar una melodía muy triste del sur, que así le lloraba desde su interior. Estamos de regreso con este temazo del Flaco que lo eligió Martín. Muy bien. ¿Quieres decir algo, Martín? ¿Quieres agregar algo? Nada, que Spinetta lo llevamos en el corazón. Fue un gran artista. Lástima que se murió. Una pena. Bueno, vamos con las consignas de hoy. ¿Qué cosas te asustaban y ya no? ¿Sí? Seguimos recibiendo mensajitos, ya tenemos algunos, a nuestro WhatsApp 2664-829764, también por internet radiolabulla.org, por FM también nos pueden escuchar 100.5 en la zona oeste de San Luis, en el barrio Rawson, y por Instagram rizamce.sanluis. Así que bueno, vamos a hablar un poco de esta consigna del miedo, ¿no? El miedo, que es una emoción natural, que es necesaria para protegernos. Pero cuando el miedo gana, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando el miedo gana, sí? Puede tener, digamos, puede pasar que hay límites en nuestras decisiones, en nuestras relaciones personales, ¿sí? En nuestro bienestar, cómo afecta, ¿no? Y hoy queremos pensar entre todos, juntos, construir este aprendizaje y también de fortaleza. Muy bien, ¿qué opinan, chicos? A mí me daba miedo las películas de terror, ahora las puedo ver. Y otra que no puedo ver es el de Freddy Krueger. Me impresiona, es muy pesada esa película. Pero me gusta la ver cómo está diseñado todo. El otro miedo es estar encerrado toda mi vida. O sea, tipo encarcelado. Ese es mi segundo miedo. Y no concretar las cosas que deseo, ¿viste? Nada de eso. ¿Y tenés algún miedo que tenías antes, cuando tal vez eras más chico, y que ahora no le tengas miedo a eso? Sí, al payaso, ¿viste? Ajá. O, no sé, yo cuando era... Nunca me quedaba, no me gustaba quedarme en el jardín a veces. Uh-huh. Lloraba a veces. Creo que me habían dicho eso, mis viejos. Y mi miedo es más profundo, mi miedo más profundo es no sé, el encierro, como todo, ¿no? Desde que pasé la otra vez la internación. Sí, no me gustó. Uh-huh. Me sacaron las... Es como estar descomunicado de todo. Sí. Yo le dije a mi psiquiatra, a la gente, ¿no? Mire, che, no quiero estar así. Uh-huh. Y es que a veces también, bueno, en relación con lo que estabas comentando de las internaciones que hay en el Hospital de Salud Mental, es verdad de que se planea, digamos, y se intenta promocionar la desconexión como de todo, de la afuera, ¿no? Sí. Porque para llegar también a una instancia de internación es porque uno, digamos, no da más, ¿no? Y es necesario parar un poco. Parar, sí. Literar la mente, parar el cuerpo, parar. El hacer sí, como un descanso. Entonces, justamente por eso... se promociona de que sí, que tal vez la desconexión con el teléfono, porque uno, tal vez estás ahí internado en la cama o en el patio, en el hospital, y estás con el teléfono viendo las cosas en Facebook, en las redes, que las noticias, o los problemas, ¿no? Y eso te desconecta también del entorno, ¿sí? En el que estás. Y bueno, sí, no había muchos amigos, sí, había uno nomás, pero de decía que era un poco inteligente, que sirvo para reír, hacer reír, ¿viste? Y nada que ver. Yo está bien, si hago reír a la gente, la hago reír. Pero a mí no me gusta ser humorista, me gusta ser un escritor trágico. Ah, mira. La poesía seria, ¿viste? Uh-huh. Así como Spinetta, como puede ser León Gieco, como ese todos ellos. O Patricio Rey, ¿no? Uh-huh, sí. La verdad. Sí, unas letras tienen. Vos también escribís. Sí. Uh-huh. Así que, ¿y te gusta escribir más, como lo dijiste, más trágico? Sí. La poesía trágica. Sí. Hay un montón de poesía. Está la gótica, está la roca. Uh-huh. Como en las obras de teatro. Uh-huh. ¿Y ahora estás componiendo algo? Estoy componiendo. Estoy haciendo un par de historietas. Estoy en una historieta que tiene un continuará. Se llama La Madre. Es de una guerrera. Maru le puse. Ya algunos personajes están diseñados. Va a haber una banda. Bueno. El texto lo estoy haciendo, guión. Tal vez después lo puedas presentar en la radio cuando lo termines, si querés. Dale, dale. Uh-huh. Ahí ya. Y cantarnos una canción. Sí, te vamos a estar ahí esperando. Sí. ¿Y por acá, Agus? ¿Qué te da miedo y ahora no? Bueno, la oscuridad, como siempre. Cuando yo era chiquito. Sí, cuando era chiquito tenía miedo de la oscuridad. Pero después ya de grande ya no. Uh-huh. Bueno. Creo que eso es algo compartido tal vez como por muchos, ¿o no? La mayoría. El miedo a la oscuridad, a las cosas que uno no puede ver. Claro. Tal cual, y compartiendo con Martín las películas de terror. Me acuerdo en mi caso de Chucky, y digo, ¿qué? Ahora le tengo miedo. Yo no le tengo miedo a ese muñeco. Pasaba lo mismo con Freddy Krueger también. Sí. Así que bueno, sí, es parte de nuestra infancia y bueno, que ahora no. Decimos, ¿qué? Claro, vamos creciendo y vamos también transformando tal vez las cosas que nos asustan, ¿no? A medida que vamos creciendo. Ahora, dicen que las películas esas. Ya no se las cree nadie. Y tal vez las personas más pequeñas, los chicos, sí. Los niños, sí, algunos para, sí. Para unos niños, un atentado, ¿verdad? algunos también, porque ahora es verdad que con el tema, bueno, el uso de las pantallas y de las redes tienen más acceso. Sí, más acceso, ¿no? A lo que es el internet. Y ahora con la IA. Todavía me sigue pasando que hay cosas Facebook, que pienso que son reales que, y no. He notado que en Facebook hay mucho erotismo, hay muchas mujeres desnudas. Sí, por eso hay que tener cuidado. Sí, es que sí. En el internet, ¿no? En las redes, si bien hay políticas donde ciertos contenidos explícitos, desnudos y demás, no están permitidos, bueno, es verdad que sí, se puede ver que tanto en Facebook, en Instagram, TikTok y demás, y otras redes, sigue apareciendo ese contenido, así que es verdad eso, y hay que tener cuidado también, justamente por eso, sí, con los niños. Sí, porque los niños son chicos todavía. Sí. Una vez que tengan 30 años, 20, ahí cambia la. Ya sé que les parece una locura, pero las aplicaciones en sí tienen como cierta edad que nadie cumple, que estarían permitidas para el uso. Por ejemplo, arriba de los 13 años o de los 16, y hay un porqué justamente. Pero ahora encontramos que hay tal vez niños de 4 años, 5, que manejan TikTok y demás. Y a veces, ¿están chiquitos? Sí, algunos, bueno, tienen están acompañados por los padres, donde pueden ver qué páginas siguen o qué contenido ven, pero hay otros de que tal vez es difícil seguir, ¿no? Como ese cuidado con los niños, con los pequeños. Uh-huh. Más que nada porque uno tampoco puede estar como tal vez detrás de ellos constantemente, y es ahora un solo clic o algo que te vas a otro lugar y demás sin querer y aparecen. ¿Son mamá vos? No, no soy mamá. Ah, pensé que como tenés la experiencia, ¿viste? No, pero se puede ver, digamos, en el entorno y bueno, a nivel social también. Es algo que se habla mucho. Bueno, vamos con algunos mensajitos, ¿sí? Acá dice, antes me daba miedo hablar en público, pero ahora lo disfruto. Otro mensajito por acá, tenía miedo de ir al psicólogo, pensaba que era para locos, hoy sé que pedir ayuda es un acto de valentía. Ay, qué hermoso mensaje. Ay, sí. Me daba miedo quedarme sola, pero aprendí a disfrutar mi compañía. Bueno, acá vamos por otro. Temía cambiar de trabajo y hoy agradezco haberme animado. Tengo miedo a hablar en público, pero estoy... ese es otro parecido, muy bien. Acá hay otra compañera que nos envió, dice, uff, qué preciosa consigna. Bueno, ¿cuál es era su miedo y ahora no? Uh-huh. Es nadar en un dique, saltar al agua de una piedra, caerle mal a las personas, no ser suficiente, comenzar actividades solas, sin compañeres, ir al gym, empezar clases de algo y rendir finales o ser evaluada. Genial. Muy bien. Qué fuerte, ¿no? Muchas de las cosas de miedos que también hay personas que se pueden sufrir ahora, ¿no? También como en la vida adulta. Acá también tenemos unos mensajitos de la zona oeste, del centro, de todo, así que se agradece también que nos estén escuchando. Y hay un mensaje de un oyente que nos escucha de Córdoba y manda su mensajito. Antes le tenía miedo a expresarme en público y hoy tengo ese miedo en un 85%, cuando el 100% era no decir ni hacer nada durante el tiempo que estaba en público. Bien. Otras personas dicen, le tenía miedo a lo desconocido de la oscuridad. Ahí compartido con Agus. Con Agus. Así es. Otro oyente dice que le tenía miedo de ir al baño de noche. Sí, también, ¿no? Como relacionado ahí con la oscuridad. Sí. De Quines, mi mamá. Saludo a Quines. Saludo a Quines. Bueno, de Quines a las gitanas. Dice que en la infancia tenía miedo a las gitanas. Así que, bueno, a David también, un saludito. Dice que a las gitanas y a las arañas. ¿Por qué será que le tenían miedo a la gitana? No sé. Las grandes pueden ser como una especie de tarántulas. Sí. Sí. Hay muchas clases de arañas. Y ahora con los calores están las arañas pollito. o no, que son, son las más... ¿Más venenosas? Sí, son venenosas, wow. Hay que alejarse. Yo, encima yo vivo al lado de un frigorífico, ex frigorífico, uh-huh. Un campo tengo al frente. Y a veces, y la otra vez mis hermanas vieron una araña grande y se asustaron. Yo también me asusté. Sí. No me acerqué directamente, pero es un bicho medio... Creo que no hay... No hay personas que le gusten las arañas. Va, sí, te va a ver. Sí. Pero es un animal muy fuerte, ¿no? Muy. Todo con 8 patas, no sé cuántas tiene. ¿Cuántas patas tiene? Pero... Son muy rápidas, sí. Las arañas, sí. Yo le tenía miedo a las arañas de pequeña y ahora también de adulta, así que no podía responder la consigna con eso. Y otro pero bicho sí. Que me da cosa es la alacrán, la serpiente. Son peligrosos esos. Sí. Sí. Más bueno ahí en el campo, que como estabas comentando, que si tenés enfrente un campo y demás, bueno, abunda, lamentablemente. Cuando iban a hacer un barrio ahí. Ajá. Al frente de mi casa, pero no sé nada. Sí. Igual, hasta la mitad de lo que estabas diciendo, como dijiste lo del frigorífico, digo, bueno, las arañas ahí no se van a meter, estás a salvo, pero después dijiste lo del campo y dije, bueno, no. Y bueno, lo visito mucho, pero no me gusta andar por yo. El campo es lindo, todo, pero para escribir sobre el campo. Está bueno. Sí. Ver ahí todo el cielo y demás, porque al estar en el campo también la posibilidad que te da es que el que no hayan construcciones, edificios, poder ver el cielo, más la naturaleza. Encima se ven la llanura de las montañas. Uh-huh. ¿Y de qué se ve si vos para allá? Sí. Igual. Uh-huh. Bueno, quería agregar algo en relación al programa y a la consigna. Es que todos tenemos miedos, pero lo importante es no dejar que nos ganen. Recordá que el miedo puede ser una oportunidad para crecer si lo enfrentamos con empatía y con apoyo. Nos mandaron unos consejos breves, dice, practicar la respiración consciente, uh-huh. No minimizar lo que se siente, buscar actividades que conecten con nuestro bienestar, como caminar, escribir, compartir, pintar, escuchar música, y acudir a espacios comunitarios de escucha y grupos. Sí. Esas nos dejaron como... Uh-huh. Como palabras finales con respecto a lo sí. Que a esta consigna, que es muy importante. Así que, bueno. Que lo importante es, por más que uno tenga el miedo a algo, a hacer algo o algún objeto, el poder transitarlo. A veces el miedo puede estar, ¿no? Digamos, o sea, nos va a acompañar en realidad siempre, pero es importante que no... Que no sea, digamos, como un obstáculo, que no sea un motivo de que nos detenga a nosotros, el miedo que tengamos. Bien, yo quería leer un mensajito que me quedó. Bien. Un mensajito que dice, contestando a la consigna, el último que tengo. De niño le tenía miedo a las gallinas, por el tema de que mi abuela le cortó la cabeza a una gallina y no le había quebrado el cuello, y cuando la soltó salió correteándome sin cabeza. Ahora no le tiene miedo, parece, pero bueno, pobre, tuvo esa experiencia. Yo pensé que eso era ficción, de que te corres con... Mira, ya ves que no, que sucede y pobre, esta persona lo sufrió. Pero bueno, lo importante es que ahora ya no le tiene miedo, pero en su infancia lo marcó. Bueno, queremos agradecer a todos por los mensajitos, por participar, por acompañarnos hoy. Sí, en este ya casi último mes del año también. Estamos y acá. Se acerca también el programa número 100, que dijimos que íbamos a hacer algo especial. Nos faltan 13 programas, así que estén atentos. Bueno, cómo no. Muy bien. Bueno, puedes hacerte socio de La Bulla, uh-huh. Con una pequeña contribución para que esta radio pueda seguir autogestionando y a su vez pueda seguir llegando a la comunidad. Saludamos en este ya para finalizar el programa a Radio Identia Comunitaria, uh-huh. En Merlo San Luis, que este año inició a retransmitir Alto Mambo. Todos los lunes de 18 a 19 Alto Mambo suena por www.identiacomunitaria.com y por la FM 103.3 en Merlo y alrededores. También se agrega una radio más para la retransmisión de Alto Mambo, Radio Otra Escucha, desde carpintería. Sí, es de carpintería. Es parte de la fundación Otra Puerta y nos escuchamos por www.otrapuerta.org.ar los días miércoles a las 14 horas. Bien. Muy bien. Bueno, damos por finalizado. Sí. Muchas gracias. Hermoso programa. Sí. Gracias por acompañarnos, en serio. Y los esperamos también en los próximos lunes que puedan y quieran venir. El espacio está abierto para la comunidad. Perfecto. Bueno, nos vamos con nuestro último tema. November Rain. November Rain de Guns N' Roses. Muy bien, Agu. Bueno, acá me llegó el inglés. No me quemes. Okay. Bueno, nos vemos el otro lunes. Bye, bye. Tengan un hermoso día. Es verdad. Y que estén bien. Lindo comienzo de semana para todos. Y de mes. Así es. Le dejamos con el último tema. November Rain de Guns N' Roses. Es...